Hey Divana, hoy comienza un nuevo día. ¿Qué aportaste ayer para el mundo? ¿Qué aportaste hoy para la vida? Levántate y vive. Levántate y viví. Levántate y vive. Levántate y viví. Este es un mensaje de la Fundación Comunitaria Guasimos, Poder Popular, Autonomía y Dignidad. Huí del odio, la malicia y los celos. No entierres tus pensamientos, pone tu visión para la realidad.